Hey, saludos amigos y amigas, bienvenidos a el episodio número 5 de el Retro Playback Podcast con Alex Nation. Y esta semana el episodio se lo quiero dedicar a un personaje que ya lo hemos mencionado aquí en el podcast. Y es que de casualidad, esta semana, el día que grabo, que es hoy martes, da la casualidad que estamos en marzo 10 y a nivel mundial se ha declarado como el día oficial de Mario. Sí, de Super Mario. Y es que cuando usted une la abreviación de marzo, M-A-R, con el día 10, pues si usted une ese término, pues parece que dice Mario. Pues por ende, es el día oficial de Mario, de Super Mario Day. Y aunque ya yo había hablado aquí en el podcast, específicamente del juego Super Mario Bros. Para el Nintendo, y contra, en la semana de Mario vamos a dedicarle otro episodio más a nuestro plomero favorito. Y esta semana pues decidí hablarle, ¿verdad?, contarle de mis experiencias y una que otra historia sobre el juego Super Mario World para el Super Nintendo. Así que vamos allá. ¿Qué les puedo decir de Super Mario World que ya no se haya dicho en documentales, videos de YouTube? En fin, es uno de los juegos que más se ha cubierto en los medios de información sobre el gaming. Documentales, historias, playthroughs, speedruns, en fin, un montón de cosas la tiene Super Mario World. Y definitivamente es un juego que marcó una generación de gamers por el resto de sus vidas. Básicamente este fue el título que se lanzó para el Super Nintendo cuando salió al mercado. Era la nueva aventura de nuestro plomero favorito Mario en el reino de los hongos, y obviamente la temática era la misma: rescatar a la princesa del malvado Bowser. Obviamente este juego pues entra en la era de gráficas de 16 bits y entra en los famosos y recordados Console Wars que existía entre Super Nintendo y Sega Genesis, y estaba esta guerra, ¿verdad?, de quién o qué compañía o qué consola brindaba los mejores títulos de esa generación de 16-bit. Pues Nintendo sacó este juego con su consola Super Mario World, y básicamente es una entrega casi parecida a lo que fue Super Mario Bros. 3, que para mí es el mejor juego de todos los tiempos de Nintendo. Es casi algo parecido. Venía mostrando un mapa, un overmap, como se le conoce, en donde pues usted va atravesando el mapa y va escogiendo los mundos que usted va a estar jugando para, ¿verdad?, para completar la aventura, y va descubriendo caminos secretos, rutas alternas, muchos secretos, muchos misterios, partes de bonos secretas que no se sabían que estaban, pero estaban en el juego. Nuevos visuales, nuevos colores, nuevas mecánicas, nuevos power-ups. En fin, el juego fue básicamente una versión de Super Mario Bros. 3 mejorada. Pero ¿y de qué manera? Este juego, al sol de hoy, es un juego que aún se continúa jugando. Es un juego que personalmente lo juego a cada rato. Y es un juego que no cansa, un juego que no aburre. Y yo diría que es uno de estos títulos de esa generación que es excelente para introducir a ese familiar, a ese sobrino, a ese primito, a ese hermanito, y darle, ¿verdad?, educarlos en lo que fue la era del gaming en aquel entonces, ¿verdad?, exhortarlos a que suelten el dichoso Fortnite y otras cosas, y que jueguen este tipo de juego clásico. Super Mario World es un juego que se presta para eso. Tiene su desafío, no vamos a negarlo, pero es sumamente divertido. El modo de jugadores es sumamente divertido. Y el hecho de que usted tiene tantas alternativas en este juego, de descubrir tantos secretos, tantos mundos ocultos, se presta para tremendas secciones de juego con sus amistades, con sus familiares. Como les dije, es un juego que a pesar del tiempo aguanta el pasar del tiempo, o sea, aún se sigue viendo bien y es excelente, excelente. Si usted, ¿verdad?, no posee un Super Nintendo físico con usted, pues hubo alternativas, por ejemplo, el SNES Classic, ¿verdad?, que es la mini consola de Super Nintendo que salió hace varios años, incluye este juego. También tengo entendido que está en los juegos de Super Nintendo que ahora están disponibles en el Switch. So que hay sus alternativas, También puede estar la alternativa, si usted tiene una buena computadora, usted puede emular este ROM y es básicamente lo mismo. Y de verdad que la va a pasar súper, súper bien. Ahora bien, mi experiencia con este juego y por qué me gusta tanto. Primero, me encanta mucho la actualización de 8-bit a 16-bit, ¿verdad? Una transición de generación de consola muy buena. Estamos entrando ya en mejores visuales, mejores sonidos, en fin, un cambio completo a lo que ya estábamos acostumbrándonos en esa época pasada del 8-bit. La primera interacción que yo tuve con Super Mario World no fue directamente con el juego. ¿Se acuerdan que en el episodio pasado les hablé, ¿verdad?, de la magia del VHS, en donde yo pude ver el juego de EastBook 1 y 2 para el TurboGrafx-16 CD? ¿Se acuerdan? Y les comenté que la persona que grabó ese VHS grabó varios juegos, incluyendo visuales de juegos de Super Nintendo. Y entre esos visuales que él grabó también estaban visuales de Super Mario World. Vimos un par de mundos que la persona jugó. Y a mí esto me voló la mente, o sea, me voló la cabeza ver cómo se veía el juego. Pues repito, o sea, uno está acostumbrado al Mario de 8 bits. Y ver un Mario en 16 bits y verlo con estos poderes, esta capa que lo hacía volar, cómo se veían estos mundos, lo colorido, la música, cómo se movían, el overmap. O sea, era una cosa como que, qué cosa más hermosa, o sea, qué juego más lindo. Y eso fue lo primero que yo vi de Super Mario World, aparte de lo que ya hemos visto en las revistas, los screenshots de la revista que no enseñaban mucho, eran como previews de lo que podía hacer el juego, hasta que entonces pues se me da la oportunidad de poder adquirir un Super Nintendo. Claro, yo creo que ya he dicho esto en el pasado, mi misión o mi aventura para adquirir un Super Nintendo no fue tan fácil como para otras personas le fue. En mi caso, yo tuve que trabajar. Estando en mi último año de escuela superior, yo tuve que trabajar y ahorrar mi dinerito para poder comprar mi Super Nintendo. Yo pertenecía al curso de comercio de mi escuela superior, y como parte del curso de comercio, en el último año los estudiantes tienen la oportunidad de ir a hacer prácticas de oficina en diferentes empresas. Estas prácticas se pagaban con nota, o sea, el patrón te evaluaba y al final pues te daba una nota y esa era básicamente tu paga. Algunos tenían suerte, que tenían buenas conexiones con los patronos y les pagaban un dinerito, a $2 a $3 la hora. Yo tuve la suerte que donde a mí me ubicaron me pagaban, y me pagaban al mínimo, o sea, que para aquel entonces era $4.25, y yo trabajaba, eran 20 horas a la semana, y eran, qué sé yo, para aquel entonces eran como 80 y pico, 90 y pico dólares, algo así, que para un joven estando en su último año de escuela superior, eso era una millonada. O sea, eso era una millonada, gente, hablando en serio, eso era una millonada que usted cobrara semanal, 70 y pico, 80 y pico pesos semanales. Eso para mí era un wow. Pues nada, yo lo que hice fue que humildemente en mi hogar, yo pues cada vez que cobraba, yo guardaba 10 pesitos en un sobre. El Super Nintendo en aquel entonces costaba $150, la edición que yo quería. Y pues hice un sobrecito en mi cuarto y todas las semanas que cobraba yo ponía 10 pesitos. Y encima del sobre yo escribía 150 menos 10, 140. Y así. Todas las semanas, de 10 en 10. Habían veces que podía poner 20, pero no todo el tiempo. Siempre eran 10 pesitos. Ya cuando estaba bastante cerca mi papá, ¿verdad?, que en paz descanse, él pues muy amablemente me ayudó a cubrir el costo que faltaba para sacar el layaway interno mío. Y me acuerdo que salí a trabajar un viernes, me fue a buscar, me llevó a Plaza del Caribe en Ponce, me fui a la tienda de Sears, cuando Sears tenía un área de videojuegos y de juguetes, y fui al counter de, ¿verdad?, el servicio de juguetes, y dije, pues, quiero esa unidad de Super Nintendo, la pagué, yo bien contento porque era algo que obviamente pagué con mi sudor y obviamente mi papá que me ayudó. Y estaba súper contento. Llegué a mi casa, rápidamente fui y conecté. Pero que para mi desgracia, mi primera impresión no fue la mejor. ¿Por qué? Porque yo lo que tenía era un televisor blanco y negro. En aquel momento lo que tenía era un triste televisor blanco y negro. Y no podía disfrutar de la magia de ver los colores radiantes de Super Nintendo en ese entonces. Luego más adelante, como continué haciendo la práctica, faltaban varios meses para terminar, adquirí un televisor, me acuerdo que era de, creo que era de 16 pulgadas, a color, digital. Y ahí fue que entonces yo vi la magia, vi la luz de ver el Super Nintendo conectado en todo su esplendor en un televisor decente. Y entonces fue que empecé a disfrutar de la consola aún más. Esa edición que yo compré del Super Nintendo era la que traía Super Mario World en un cartucho y traía Super Mario All-Stars. Aunque tenía esta edición de Super Mario All-Stars, el juego que yo más jugaba era Super Mario World. Y yo llegaba todas las tardes de la escuela porque hacía mis tareas y mis cosas. Yo me sentaba a jugar y mis misiones era mejorar y descubrir todos los secretos que el juego tenía, porque sabemos que tenía mucho. Desde el Star Road, el nivel del mundo especial, todas las rutas alternas, todas las casas embrujadas ocultas, en fin, todo. Y me acuerdo que logré desbloquear todo. Todo eso para mí fue un logro grandísimo, haber conseguido eso, ¿verdad? De desbloquear todos los secretos que tenía el juego de Super Mario World en ese entonces. Aún habiendo completado eso, había veces que estaba aburrido y me ponía a jugarlo, empezar desde el principio, porque es que el juego me encantaba tanto. Me encantaba tanto, me fascinaba tanto jugar Super Mario World. Eventualmente, con el tiempo, fueron llegando más adquisiciones a mi consola, pero siempre una que otra vez regresaba a Super Mario World. Y como yo digo, esto es un juego que marcó una generación y que yo creo que todos los que crecimos con Nintendo también tenemos un lugar bien especial en nuestro corazón de lo que es Super Mario World. Yo siempre he dicho que Nintendo es como que este símbolo de niñez, de las navidades, de los regalos perfectos para estas épocas. Y Super Mario World también está en ese grupo de estos juegos que marcan un momento especial en la vida de muchos de nosotros los gamers. Y Super Mario World también marcó un momento muy especial. Obviamente mi primera consola que compro con mi propio dinero. Y un juego que estaba loco por fin jugarlo. Se me estaba dando la oportunidad de yo tenerlo en mi posesión y yo jugarlo a mi tiempo, a mi modo, a mi estilo. Y me lo disfrutaba un montón. Todavía, al sol de hoy, como dije, todavía al sol de hoy, he tenido oportunidad de poderlo jugar, ¿verdad? Con personas allegadas a mí, gracias a la magia del SNES clásico, gracias a la magia de la emulación. He podido aún retomarlo y jugarlo, y aún así el juego es sumamente entretenido, sumamente bueno. Y de verdad que si usted, que entiendo yo, que muchos de los que me escuchan tienen que haberle sometido a Super Mario World. Yo dudo mucho que no haya habido nadie que no haya jugado Super Mario World de mis amistades. Pero si usted no lo ha hecho, gente, hágase un favor. Emúlelo o busque una manera de jugarlo. No se van a arrepentir. Yo creo que este es uno de los mejores títulos. Si usted tuviera que hacer un top 5 de los juegos de Super Mario de todos los tiempos, bueno, definitivo, yo creo que Super Mario World va a estar en una de esas posiciones, estando yo creo que número 1 Super Mario Bros. 3. Pero Super Mario World también va a estar ahí coladito entre los mejores juegos de Super Mario que se hayan hecho de la serie. Así que nada, quería compartir con ustedes, ¿verdad?, esta interesante historia de cómo fue que Super Mario World llegó a mi vida, cómo fue esa experiencia de esas primeras veces que lo jugué. Y, ¿verdad?, espero que les haya gustado. Y, ¿verdad?, y quisiera, ¿verdad?, que en los comentarios, de una vez el podcast esté publicado, que me comenten cómo fue la experiencia de ustedes jugando Super Mario World. Y para finalizar, quería compartirles un fun fact de Super Mario World. Y es que este juego, el juego de Super Mario World, fue el primer juego de la franquicia de Mario que introdujo el personaje de Yoshi a la serie de Super Mario. Así que bien interesante ese fun fact de Super Mario World. Así que, mis queridos amigos, vamos a dejar el episodio hasta ahí. Espero que lo hayan disfrutado. Como ya dije, si tienen experiencias, anécdotas o historias que quieran compartir conmigo sobre Super Mario World, les invito a que una vez el podcast esté publicado, pasen por mi página de Facebook de Alex Nation PR y comenten en el post de publicación del podcast. Y obviamente, si lo hacen, los voy a recompensar leyendo su comentario en el próximo episodio. Así que una vez más, gente, muchísimas gracias por todo el apoyo brindado en este primer mes del podcast. Recuerden que vienen más episodios por ahí de estas tremendas historias e anécdotas de mi vida como gamer, ¿ok? A todos los que están descargando y escuchando el podcast, estoy más que agradecido. Y antes de finalizar, gente, recuerdo que estoy haciendo live streams o contenido de videojuegos en vivo. Estoy los martes y los jueves en la plataforma de Twitch. Me consiguen bajo twitch.tv/AlexNation. Estamos jugando jueguitos clásicos, una que otra vez jueguitos modernos. Esta semana hemos estado jugando Super Mario RPG con motivo del Mario Day. Así que los espero a todos por esas transmisiones. Los viernes estamos en veremos si podemos seguir jugando los viernes también a las 7 de la noche, ¿ok? Y adicional, recuerden que yo trabajo para la plataforma de Nivel Escondido. Allá estoy con Mash, Sparwolf, Gatonejo en nuestro podcast semanal de Nivel Escondido, que también les invito a que le den un chequeito en diferentes plataformas de audio digital donde pueden conseguir podcast. Pueden dar un search y buscan Nivel Escondido, que de seguro ahí estamos. También allá en Nivel Escondido se hacen transmisiones en vivo los 7 días a la semana con diferentes propuestas. En mi caso, yo estoy los domingos, lunes y martes desde las 8 de la noche. Mi compañero Sparwolf está los martes y los sábados a las 10 de la noche, y Gatonejo está los jueves y los viernes a las 10 de la noche. ¿Okay? Así que nada, corillo, yo los veré en el próximo episodio del Retro Playback Podcast. Manténganse jugando. Será entonces hasta la próxima. Alex Nation, signing out. Bye.